y con él la Navidad. Ya llegó el mes de diciembre y con él la Navidad. Un año que se termina y otro que volverá. Un año que se termina y otro que volverá. Siempre que te veo pasar con tu caminar incierto, siempre que te veo pasar con tu caminar incierto, dime que fue del amor que me hizo soñar despierto, dime que fue del amor que me hizo soñar despierto. Que se termina y otro que volverá. Un año que se termina y otro que volverá. Charanga, pachanga, charanga, pachanga. Llevo diciembre con sus navidades, enero y sus alegrías. Y tú, ¿por qué no te dueles, mujer? Te duele de las penas mías. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo para todo el mundo! ¡Llegaron las navidades! ¡Me siento alegre! ¡Feliz y contento! ¡Síguelo ahí, síguelo ahí! ¡Síguelo ahí, síguelo ahí! ¡Charanga! ¡Pachanga! ¡Venga el clavo, compañero! ¡Charanga! ¡Otro clavo! ¡Pachanga! ¡Música!